asamblea, como la mayoría de los casos de este tipo de espacio como es la OEA, sin muchas soluciones reales a los problemas de los pueblos, muchas declaraciones, muchas buenas intenciones, pero muy poco de acciones concretas en atender las situaciones reales de necesidades que tienen los pueblos del continente americano. Hace un rato veníamos hablando sobre las diferentes declaraciones que se hicieron a partir de los ejes más políticos, por ahí, de los diferentes representantes de los estados en cada país en la OEA. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la calle? Porque hay movilizaciones desde las comunidades, desde los sectores populares. ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay hoy con respecto a esto? Bueno, hay que decir que durante la Asamblea de la OEA se dieron diversas movilizaciones, algunas relacionadas directamente a las declaraciones que se iban a tratar en la Asamblea y otras no. Por ejemplo, varias movilizaciones de los compañeros de los sectores LGTB, de la comunidad de gay, lésbica y trans, bastantes movilizaciones en exigencia de la aprobación por parte de todos los estados de una declaración que insta a los estados a respetar los derechos de estos sectores. También en contra a esta declaración se han manifestado grupos fundamentalistas religiosos principalmente, y también el Congreso, ambas cámaras del Congreso Nacional Paraguayo, con declaraciones realmente lamentables, porque más allá de el acuerdo o desacuerdo respecto a lo que se insta a hacer a los estados con esta declaración, es muy chocante y muy lamentable escuchar hablar a legisladores, a autoridades de un país de la manera homófoba y altamente discriminativa que como lo han hecho los legisladores paraguayos, tratando de lacra de la sociedad y otras cosas a personas que tengan una orientación sexual distinta a la suya, ¿verdad? Esto sucedió por un lado, y por otro lado, como decía también, movilizaciones que no están por ahí relacionadas directamente a las cuestiones que se abordaban en la asamblea, o sí, reclamos más que nada por parte de organizaciones sociales, campesinas, políticas de izquierda, como expresando su repudio a esta asamblea de la OEA, o expresando su repudio ante esta asamblea de la OEA, al gobierno y a la política económica de Horacio Cartes, que ha impulsado fuertemente, incluso dentro del propio foro regional, el tema de las alianzas público-privadas, que aquí se ven como una forma más de privatización que se pretende, o con las que se pretende entregar las principales riquezas del país, las principales empresas públicas, los bienes públicos, a empresas transnacionales. Esto lo impulsó fuertemente el gobierno paraguayo ante los demás estados, y al mismo tiempo fue fuertemente rechazado por las organizaciones sociales y populares en la calle, y también dentro de un espacio que se denomina Diálogo entre la OEA y la sociedad civil, en la cual han participado representantes de ONGs y también de movimientos sociales que rechazaron esta política de alianza público-privada por considerarla evidentemente una forma privatizadora y neoliberal de política económica, digamos, compañeros. Recordemos que previo a la Asamblea de la OEA, en Paraguay, bueno, en realidad en toda América Latina, se quiso hacer un tratado, una declaración que decía que América Latina estaba libre de discriminación sexual, ¿no? Y que los congresistas paraguayos, muchos de ellos, salieron a declarar cosas así como: gracias a Dios soy un viril jinete y no soy homosexual, por ejemplo, ¿no? Sí, no, declaraciones totalmente absurdas, terribles, que más de gente que salía de las cavernas que representantes o autoridades nacionales, gente que decía lo que, o legisladores que señalaban eso que vos decías, otro que dijo que le sería imposible trabajar con un gay, otro que decía que básicamente no, directamente dijo que no hay que ser tolerante con la comunidad LGTB, por ejemplo, que no puede haber tolerancia con ellos. Y bueno, cosas así que se escuchan ante una propuesta de declaración que más que nada era un llamado a la no discriminación, ¿verdad? Un llamado a los estados a buscar mecanismos que castiguen la discriminación contra personas por su orientación sexual o su identidad de género. Realmente no se explica esta reacción absurda por parte de autoridades del Ejecutivo y del Legislativo paraguayo, que realmente ha sido muy lamentable. Hay que decir que esta declaración finalmente igual se aprobó con, digamos, notas al pie o ciertas objeciones, digamos, por parte de 10 estados. Entre ellos está el estado paraguayo, que más allá de sus objeciones, lo que han hecho sus autoridades realmente a través de sus declaraciones es lo más lamentable, ya que directamente llamaban a la no tolerancia, a la discriminación de este sector de la sociedad. Santi, ¿cómo andás? Federico te saluda. ¿Cómo estás, Fede? Estuvimos siguiendo a través sobre todo de las redes sociales, de tu cuenta de Twitter, de la del Sindicato de Periodistas de Paraguay y de varios movimientos sociales de allá, un movimiento bastante importante en los últimos meses con respecto a movilizaciones, con respecto a protestas, sobre todo de sectores campesinos y de los sectores de trabajadores ocupados. Yo recuerdo que cuando asumió Cartes, te llamamos y uno de los análisis que hacíamos era que el gobierno de Cartes iba a estar marcado principalmente por una militarización por un lado y por una privatización generalizada con respecto a la industria por el otro. ¿Eso es así? ¿Se dio efectivamente, además obviamente de esta ley de alianza público-privada? Bueno, las bases para eso están. El gobierno de Cartes, creo yo, no ha podido avanzar porque ha ido perdiendo también a través por las movilizaciones y por crisis propias dentro de los partidos tradicionales, ha ido perdiendo alguna parte, todavía mínima, pero alguna parte del apoyo y del consenso que tenía al comenzar su mandato, y porque tampoco, me parece, ha recibido, digamos, lo que ellos esperaban por parte de estas grandes empresas a nivel internacional. Ellos esperaban, el gobierno de Cartes esperaba que desembarquen casi inmediatamente ante la apertura con la ley de alianza público-privada, la ley de responsabilidad fiscal, que no es más ley típica fondo monetarista de congelamiento de salarios del sector público, achicamiento del Estado. Ellos esperaban que casi automáticamente vengan empresas transnacionales a instalarse en el país, pero eso tampoco se ha dado al ritmo que ellos esperaban. Entonces creo que eso, sumado a una gran cantidad de movilizaciones, a un gran proceso de resistencia, lo que fue una huelga general exitosa y victoriosa el 26 de marzo, que logró frenar el país por un día, creo que sí, que ha por lo menos retrasado las intenciones del gobierno de Cartes de avanzar con las privatizaciones y con su modelo neoliberal. Por otro lado, sí y hace permanente uso de la fuerza, y de una fuerza desproporcionada, irracional, permanentes violaciones a los derechos humanos por parte de organismos de la fuerza pública, la Policía Nacional, que ha reprimido terriblemente gran parte de las movilizaciones que se han dado, los procesos de resistencia, las fumigaciones que se dan en las comunidades campesinas han sido duramente reprimidas y judicializadas incluso por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Para contarles, frente a la OEA, había una manifestación, frente a la Asamblea de la OEA, había una manifestación de grupos que se autodenominan pro vida, ¿verdad? Sectores religiosos, y al mismo tiempo también había una manifestación pequeña, ¿verdad? Una pequeña presencia de un grupo de la comunidad LGTB que estaba exigiendo la aprobación de la resolución que hablábamos antes, y que estaba también acompañado de compañeros trabajadores de prensa. Y fue reprimida de manera totalmente irracional y desproporcionada por la policía ante los ojos de toda la comunidad internacional, y todavía el ministro del Interior hoy se da el lujo de decir que no ha existido ningún tipo de represión, que su trabajo ha sido exitoso. Sin embargo, todos lo hemos podido ver, y ustedes, si pueden acceder a través de las redes sociales, van a poder ver lo que fue la represión tanto a trabajadores de prensa como a personas de la comunidad LGTB que se estaban manifestando allí frente a la Asamblea de la OEA, y realmente fue desproporcionada y terrible. Y lo mismo ocurre permanentemente está aconteciendo en el país. Santiago, Fausto Gabriel Alcaraz era periodista y lo asesinaron en mayo de este año. Sí, Fausto Gabriel Alcaraz era un periodista radial de la zona de La Mamba, específicamente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, una zona muy conflictiva porque se ha transformado prácticamente en una zona liberada del narcotráfico, donde operan grupos incluso internacionales del narcotráfico. Se habla mucho de la presencia del primer comando capital, del comando vermelho, entre otros grupos que operan en la zona, y ha sido asesinado justamente por realizar denuncias hacia personas vinculadas a esta actividad del narcotráfico. Y bueno, es el segundo caso que tenemos en la ciudad de un trabajador de prensa asesinado en menos de un año por sectores del narcotráfico, y bueno, y también con alta complicidad política y estatal en la impunidad que quedan en ambos crímenes. Realmente a mí me sorprendió, compañeros, cuando nos reuníamos como sindicato de periodistas para exigir alguna explicación respecto al poco avance que tiene la investigación de estas muertes de periodistas. Nos reuníamos con un fiscal de la zona, Pedro Juan Caballero, y el fiscal nos decía: nosotros no podemos hacer nada porque la policía no quiere investigar, pero han metido políticos, como diciendo que efectivamente primero hay detrás un también la presencia de sectores políticos vinculados con tráfico, y segundo que la policía nacional, la fuerza pública y el Estado no pueden accionar cuando están metidas estas fuerzas y no funcionan, digamos, cuando hay implicancia de sectores políticos.